Especiales en baterías, baterías COSI y accesorios para el automotor. Venta y asesoramiento. Tenemos la batería que usted necesita y anda buscando. Fuerte, duradera y con temple de acero como John Wayne. Más un año de garantía. Baterías COSI, la batería. San Lorenzo Este y San Juan. Teléfonos 421-7986.